En esta noche de putas verticales y besos vertebrales, voy a reventar. Donaré mi semen si la causa es justa. Madrid solo me necesita a veces, y otras veces se olvida de mí. Es lógico y válido, ¿no? ¿Quién carajo soy yo? Pero esta es una noche agridulce, de un calor estúpido pero certero. Hay italianas muy italianas, y hay mucho veneno. También hay putos, los de siempre. Hay un colorido barato, berreta, y borrachos besando sin querer los cimientos de las iglesias. Muchas españolas me calientan, y otras me enferman hasta la hemorragia interna. Esta es la noche de la sapiencia, de la corrupción de los pájaros, de los barrios turísticamente bajos. Y sobre todo, una linda noche para envejecer unos meses más. El síndrome de las palabras. Satisfy me. You think you're a man, you're only a boy. Think you're a man, you're only a toy. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.